Marcelo Gianotti, bueno, se van profundizando, ¿no es cierto? Los pasos se siguen dando, se sigue avanzando y el agradecimiento por estos minutos para seguir informando a nuestra audiencia, concretamente sobre una visita reciente del presidente de COFI, de los funcionarios de la salud pública, de Martín Pereira, que vino a charlar de esta temática. Martín, buen día. Bueno, buenos días, el gusto para nosotros de agradecer este espacio, la verdad, de información, que es lo que ha hecho el movimiento, de informar a la gente continuamente, ya más desde hace un año que estamos en eso. Y bueno, la importancia que tiene eso, los medios de comunicación, justamente para que la gente sepa de primera mano de quienes andamos en la vuelta, quienes nos chocamos con la realidad de la situación, y en este caso. Como hemos dicho, creemos que acá está la madre del borrego en el tema de la seguridad social. El otro. Obviamente que la visita del presidente de COFE, los funcionarios estatales, la próxima visita el lunes de Ramón Ruiz desde el BPS, habla de movimientos que comienzan a intensificarse, todo a partir de la sensación de la oficialización de los asesores del gobierno presentándole a la calle POU justamente la idea de reforma, ¿no? Justamente, sí, Martín Pereira, como funcionario de salud pública e integrante también de la nueva Comisión de Seguridad Social que la integra Ramón Ruiz como representante de los trabajadores en el BPS, que la integra EBU, que la integra el Sindicato de ATCS, que la integra Martín Pereira de Federación de la Salud Pública y Marcelo Abdala, el presidente del PICNT. Y en esa visita estuvo Martín Pereira junto con Luján, que es también del equipo del RT, el equipo de representantes de los trabajadores. A grosso modo, ¿qué expresó Martín Pereira? Mira, a grosso modo, bueno, fuimos invitados a participar ahí, Porque se a hablar de prolongó más de seguridad. 3 horas, fue una Sí, charla. una ida y vuelta con un auditorio bastante importante, variado de trabajadores y de jubilados también, que es importante. La conversa vino para el tema de justamente la seguridad social, diciendo de que están en contra de la reforma de la que se quieren presentar. Se habló del tema de las AFAP, cómo se han desarrollado, y justamente todos coincidimos en que las AFAP ha sido el cáncer más grande de los trabajadores, ¿tá? Se habló también ahí entre líneas el tema del aumento de la edad de trabajo, se habló de las exoneraciones fiscales que se dan en el tema de la seguridad social y bueno, que a futuro en la mesa representativa de ayer, que todavía no tenemos los datos, se iba a dar un tema de actividades de paro, de movilización, para estar del lado de la reforma de la seguridad, en contra de la reforma y para defender la Sí. seguridad social. En la respuesta que nosotros dimos del auditorio, a nosotros nos dijimos, y creo que un compañero ahí dice, bueno, te llevas los deberes, Martín, porque acá, de plano, lo que estamos en contra del aumento de la edad de trabajo, que estamos en contra de las AFAP. Hoy el gobierno. Aparentemente en las últimas conversaciones que ha hecho es que no va a aumentar al barrer. Ha dicho que la AFAP no los nuevos trabajadores no van a ir derecho a la AFAP, que se van mantendrían como están. Ahora, frente a eso, ¿cómo nos estamos moviendo? ¿Qué es lo que exigimos de la parte de las que van a estar en primera línea de la negociación, tanto político como sociales, decir, bueno, acá para enfrentar esta reforma, para enfrentar la reforma del gobierno, tenemos el proyecto alternativo de la ATCS, de los trabajadores, que fue aprobado en el último congreso del PICNT. Y nosotros creemos que es necesario eso, anteponer ante la ciudadanía que hay algo arriba de la mesa para discutir. Y que se puede reformar la seguridad social, pero en base a la mejora que tenemos que tener los trabajadores y jubilados. Ahí llegamos al meollo de esta conversación, ¿no? Hay dos posturas, el gobierno por un lado, con su intención de reforma, A grosso modo, lo de las AFAP ya muy explicado a lo largo de todo este año. Y básicamente me imagino que la gente lo que más les transmite es la preocupación de trasladar a 65 años de edad trabajado, de trabajo y 35 de aporte. Y otro justamente opcional como alternativa, que es la sensación la que tiene que ser de gran discusión, diálogo, que inevitablemente se va a un plebiscito en las elecciones de 2024, o hay esperanza de que pueda haber negociaciones que lleven a buen desembarco. Desde el movimiento en defensa de la seguridad social, de este movimiento que integramos nosotros, junto con la TCS y junto con la Comisión de Seguridad Social del BPS, nosotros decimos que frente a esto, si se avanza en la reforma, en esta que quiere hacer el gobierno, que tiene la mayoría para hacerla, nosotros de la manera que lo tenemos que enfrentar es enfrentarlo con un plebiscito donde diga que se garantice ¿cómo es? El bienestar de los trabajadores y jubilados. Que no tengamos que trabajar más, pagar más y cobrar menos. Claro. En ese déficit que todos están de acuerdo que hay un déficit. Y nosotros decimos que no hay un déficit. Acá lo que hay es una ausencia del Estado en las responsabilidades que ha venido después que surgió la democracia, a partir de la vuelta a la democracia. Es que para hacer caja no tuve, se fue desmantelando, porque los salarios y las industrias fueron cayendo, ¿no? La desindustrialización de este país fue cayendo, o sea, al caer la desindustrialización no tenemos trabajo de calidad, al no tener trabajo de calidad no tenemos aporte de calidad al BPS. Que se han creado últimamente trabajos chatarras, contratos chatarras, que hacen que no tengamos, que el BPS recaude menos, millones de La changa, dólares, sí. tan solamente la changa. Y la otra, que gobierno tras gobierno han venido exonerando de impuestos. En el 2007, para recordarle a la gente, y de eso hay que hablar, porque no es responsabilidad de los trabajadores, se hizo una reforma tributaria, donde los trabajadores seguimos pagando el 15% y los empresarios, algunos pasaron a pagar el 7,5% y otros a no pagar nada. Como el tema, por ejemplo, del IRAE, ¿no? Que es el impuesto a la riqueza, de un 30% se pasó a un 25%, el impuesto al patrimonio se bajó, se le sacaron los impuestos a los bancos. O sea, ¿quién siguió pagando? ¿Quién siguió aportando? Fue el trabajador y el jubilado. Que aportamos con nuestro salario el 15%, que cuando vamos al almacén o al supermercado pagamos un 25, un 22% del IVA, que ese por un porcentaje va para la seguridad social. Y hay gente que no paga nada. Y seguimos estableciendo, gobierno tras gobierno, exoneraciones fiscales. ¿Y qué es lo que afecta a eso? Y le damos con el trabajo de los trabajadores, con el sudor de los trabajadores, estamos exonerando el gran capital. Porque ustedes fíjense en que las zonas francas, ¿qué han sido las zonas francas? Son paraísos ahí donde no se paga ningún tipo de tributo. Están exonerados de tributo. ¿Y cuánta plata mueve? Hasta bancos hay ahí adentro. Entonces, ¿no será que debe pasarle la pelota a los trabajadores? Tiene que ser el gobierno, el Estado, decir, bueno, acá hay que ajustar. Si acá estamos hablando, yo te voy a dar un número, si se puede, en el tiempo, para que la gente vea que no es necesario trabajar más, aportar más y ganar menos. Las AFAP se llevan entre 1.000 y 1.200 millones de dólares por año. El déficit del BPS son entre 500 y 600 millones. Sin las AFAP estaríamos cubriendo y teniendo Ganando el doble, un superávit. de 600. ¿Y ese superávit a dónde iría? A mejorar tu jubilación, tu pensión, tu subsidio a desempleo, Claro. ¿no? A tu subsidio a cuando estás enfermo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y por qué vamos a dar pelea contra las AFAP. No es un capricho. Es que el capital financiero viene haciendo mella en los trabajadores. Y ningún gobierno ha tratado de atacar eso. Al contrario, todos le dan Más cabidas al capital. Por eso nosotros le llamamos a aquellos responsables que están en la primera línea de discusión de esto. O van a estar del lado del capital o van a estar del lado del ¿Cuál es trabajador. la sensación? ¿Te recurro al Martín Andrade, trabajador, que tenés la chance de ir a este tipo de reuniones? Hablamos de Martín Pereira, viene Ramón Ruiz, Lo que que está yo adentro. neces nosotros necesitamos como trabajadores que quienes nos representan se definan. ¿Pero qué No sensación precisamos, hay? Que están adentro, hay están una adentro. sensación de no definir Yo cuando hice la totalmente. nota para la tele lo vi Bueno, muy. eso que vos percibiste, lo percibimos los trabajadores, porque no dicen ni qué van a hacer ellos. Por eso nosotros decimos, sumemos fuerza Como al que quieren estar movimiento. bien con uno y con. Están Claro, ahí, me no, parece. no ir hasta el fondo. ¿Por qué? Porque si hay declaraciones hechas ya. En los distintos congresos del PCNT, ¿por qué no vamos a fondo? ¿Por qué no insistimos en eliminar en serio las AFAP? Entonces, nosotros no precisamos definiciones, no que vamos a ver un diálogo social. Si vos le preguntás a un trabajador, precisa un diálogo social para decirle, no quiero trabajar más, quiero irme a los 60 y ganar bien. Y le tengo que decir al trabajador, sí, no sabés que tenés la posibilidad de trabajar los 60 y si acomodamos el tema tributario, podrás mejorar tus jubilaciones. Seguro. Entonces, ese es lo que nosotros necesitamos de nuestro representante. ¿El diálogo social para qué? Si todo el mundo sabe en qué condiciones hoy están los jubilados y los trabajadores, necesitamos accionar a favor de los trabajadores. ¿Cómo Entonces, sigue ese accionar hablando del movimiento? el accionar de hoy. Hemos visto en esta semana, hubieron dos congresos de sindicatos, uno de los trabajadores de la universidad, se declararon en contra de la reforma de la seguridad social, a favor de no trabajar más y de eliminar las AFAP. Y que si hay un plebiscito, apoyarlo. Y también fue jueves pasado, el jueves, miércoles. El jueves El vino Martín Pereira. miércoles, este miércoles de esta semana, de este miércoles, el congreso hubo de la Federación ANCAP. También por unanimidad salió no trabajar más, eliminar las AFAP y poner un proyecto alternativo, que es el de ATCS, en consideración si la reforma avanza. Entonces, eso es lo que nosotros estamos precisando, que los sindicatos vayan avanzando en esa línea. Entonces acorralamos a aquellos que están enfrente a dar la discusión a Claro. decir, bueno, la gente nos está diciendo que no hay otro Vos camino. sabés lo que yo veo por fuera del sindicato y todo, digo, porque a vos te pasa. Yo tengo un hijo de 22 años. Digo, si yo trabajo 5 años más, me quedan 10 supuestamente. Si trabajo 5 más, le voy a estar sacando 5 años más con mi trabajo a las nuevas generaciones. Exacto. No va a haber nuevas fuentes de la. Me explico lo que Ya, pasa, digo, claro. hay poco trabajo de por sí. Si seguimos todos trabajando 5 años más, más apretado va a estar el margen de apertura de nuevas oportunidades laborales. Vos fíjate que los sindicatos están peleando para que se cubran las plazas que están faltando. Sí. Que en el gobierno anterior eran 2 por 1, ahora 3 por 1 y cada vez menos. Entonces, si nosotros le agregamos la edad de trabajo, ¿cuánto más va a demorar en la clase trabajadora o los primeros que quieren trabajar a ingresar al mercado laboral? Mucho más. Mucho más. Entonces, es tema de responsabilidad política y social frente a nuestros pobladores, a nuestros ciudadanos. Nosotros los trabajadores hemos enriquecido al Estado, hemos enriquecido a patrones. No es necesario que cada vez nosotros llevemos esa mochila. Y ahora hay una oportunidad, yo digo histórica, porque nosotros estamos viendo los resultados de las AFAP. Seguro. A 25 años estamos viendo cuáles son las jubilaciones de 1.000, 2.500, 200, 700. 25 años de aporte, y de negocios que ha hecho las AFAP. Esos negocios de vender deuda, de dar préstamo a los jubilados, ¿retribuyó las mejores jubilaciones de los trabajadores? No. No. Entonces hay que eliminarla. Si el Estado está comprometido o algunos políticos están comprometidos con esos capitales, será problema de ellos. Ahora los trabajadores queremos empezar a vivir un poco mejor. Martín Andrade, gracias, integrante del movimiento que ya tiene más de un año en defensa de la seguridad social. Por las novedades y hasta la próxima, como siempre, con cuatro a las órdenes aquí en la 39. Muchas gracias y a las órdenes estamos. Esto es un gusto de estar conversando con la gente y este ida y vuelta es importante. Muchas gracias.